Hola, buen día, doctora, ¿cómo le va? Claudia Iturbe, secretaria adjunta de AMPROS, están en paro en estos momentos. Es bueno siempre recalcar y siempre recordar el porqué, ¿no? Así que, bueno, la escuchamos. Sí, el porqué este año realmente y el año anterior nos han nombrado los esenciales. Y la gente nos ha reconocido como tal y creo que se ha demostrado que sin salud no se puede hacer absolutamente nada más. Pero, lamentablemente, el Ejecutivo no ha pensado lo mismo. El año pasado no tuvimos tuvimos cero de aumento salarial, por lo tanto, todo lo adquirido durante el año 2018-2019, que fue la inflación, nosotros acordamos la inflación, lo perdimos, lamentablemente, este año, porque fue, perdimos el 40% de lo que habíamos logrado. Bueno, eso sumado a las condiciones laborales, a la falta de vacunación, o sea, hay un montón de lugares que todavía no han sido vacunados, a la cantidad de profesionales que son los que más han estado en la trinchera y que están en condiciones totalmente precarias, y siguen en condiciones precarias a pesar del compromiso del Ejecutivo del pase a planta. Todavía han pasado 100 personas, ha sido mucho, y tampoco hemos visto los decretos de nombramiento. Agregado a eso, el aumento salarial de los prestadores, que pasó enero y va a pasar febrero, y todavía no tienen ningún aumento salarial, a pesar de que en la paritaria se comprometieron a hacer un aumento similar a los de planta. Además, que el de planta fue muy malo, el aumento, y se vio, se acordó en diciembre y en enero se vinieron todos los impuestos y aumentos, y bueno, que realmente todos los profesionales de la salud son clase media, y es la clase media la que está asumiendo esta situación del impuestazo, ¿no? Bueno, todo eso genera un descontento, un malestar y una falta de reconocimiento de los mismos profesionales, que son trabajadores como cualquier otro, ¿no? Y necesitan mantenerse, mantener a su familia. Siempre recalcamos esta contradicción desde que empezó la pandemia con respecto no solamente a los trabajadores de la salud, también con los trabajadores de la educación, trabajadores y trabajadoras, que es tomó como una especie de bandera de ejemplo, de abnegación, de compromiso, a todos los trabajadores de la salud, el gobierno, pero a los hechos, el reconocimiento, que es material, que es el pago, ha sido casi nulo en algunos casos, y ni qué hablar ahora que no hay un plan de vacunación tampoco. Exactamente, yo creo que el reconocimiento es muy bueno en todo sentido, ¿no? Si dieran capacitación, condiciones laborales, el dinero, ¿no? También es muy importante, o la vacunación, eso tiene que ver con las condiciones laborales. Bueno, lamentablemente sabemos que lo de la vacunación depende de Nación, no podemos exigir en la provincia algo que depende de Nación, pero bueno, realmente creo que hay una falta de política de salud general, y esto también es por lo que estamos luchando, ¿no? Porque nosotros no solamente luchamos por los salarios, sino por la gente y por la política de salud que está teniendo la gente. Nosotros siempre hemos luchado por los concursos, por la calidad, por la capacitación, y es porque eso afecta directamente a la salud pública. Y el hecho de que haya gente precarizada, donde no tiene nada que perder, eso es lo grave, no tiene nada que perder, porque se va y se va a otro lugar mejor y deja el agujero, y se han perdido todos los cargos desde el 2015 en adelante, yo te diría desde el 90 en adelante, se han suprimido los cargos para reemplazarlos por estas modalidades de contratación que están prohibidas a nivel privado y resulta que se lo permite el Estado. Bueno, la verdad es que... Y una de las cosas más graves que ha sido, que yo creo que ha sido lo más grave de este gobierno de Suárez, es la falta de diálogo absoluto. Un nivel de omnipotencia y de soberbia muy grande, donde ellos no aceptan ni reciben ninguna participación de nadie. Nosotros tenemos mucho para aportar. Esto se hubiera solucionado si nosotros hubiéramos estado sentados en una mesa de diálogo que es obligatoria por ley, que es la comisión de negociadores. Bueno, le agradecemos mucho. Vamos a estar expectantes a la conferencia de prensa y, bueno, por lo menos el apoyo popular que se escucha con los bocinazos Así que, bueno, de nuevo, le agradecemos la comunicación. No, gracias a ustedes, como siempre, por difundir. Ahí está, Marquito. Sí, no sé si se escucha. Sí, perfecto, perfecto. Claudio Iturbe, la escuchamos muy bien. Y bueno, importantísimo este paro de 72 horas, seguir ahí. Como decías vos, ¿no? El apoyo popular y se sabe la precarización que ha existido, que viene existiendo, más de 5 años sin base a planta, y bueno, y el sector que una vez más continúa en paro, ¿no? Y se desprenden datos de la Dirección de Estadística e Investigaciones, que lo decíamos en los titulares, Ángel, donde ni la canasta básica no se cubre ni con dos sueldos básicos del sector de salud, que eran de 21 mil pesos aproximadamente, no se cubren porque para no ser pobre Mendoza, 50 mil pesos se tuvo que tener en enero, cosa que es imposible, ¿no? Y ahí pensando en salud, ni con dos sueldos se llega a cubrir la canasta básica de alimentos, ¿no? Por eso este paro de 72 horas, ¿no? Un dato más que se suma. Sí, Marco, porque esto es lo mismo de que siempre. Y no importa qué gobierno esté surcando la casa de gobierno. Una cosa es lo que reclama la canasta básica, que siempre se puede poner en duda, porque son encuestas que están apuntadas a ciertos sectores nada más. Pero después, ¿qué sucede con la realidad? Un laburante no llega ni a ganchos a la canasta básica, sueña a lo mejor con cobrar 30 mil pesos y es un golazo. Y en el caso de, como vos decías, los trabajadores de salud de básico cobran 21 mil, 22 mil, así que ni a gancho llegan a los 50 y, no me acuerdo, 54 dijiste más temprano. Sí, 50 mil en enero, sí. En enero, ya estamos en febrero, en enero, o sea que debe ser un 2%, 3% más. El aumento, bueno, fue de 3% de inflación. Marco, yo no voy a estirar más esto porque sé que viene el informativo Farco. Es mucho, mucho que hay para hablar de este tema, así como los trabajadores de la educación, ¿no? Así que